house in town. Got a dollar and a quarter and I'm just Randy the clown. Don't let nobody make me cheap. I've got 50 cents more than I am gonna keep. I'm gonna let the good time roll. Let me roll. Wow, we gonna get it on tonight. And I don't care if you're young or old. Get yourself together, let the good time roll. Let the good times roll. En Visa Múltiple FM le saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora en dos lugares. En Estados Unidos nos quedamos, pero también nos vamos a Brasil. Nos vamos a Brasil porque el turno es para una de las leyendas más importantes de la bossa nova y de la música brasilera a nivel mundial. Me refiero al maestro Sergio Mendes, quien llega ahora con un tema que él grabó en el 2006 para un disco que fue su gran regreso a la música luego de 10 años sin grabar nada. Y esta canción la hace con la participación especial de una gran cantante norteamericana, una gran cantante de soul, India Arie. Es el tema que le da nombre a este disco. Esto se llama así, Timeless. Everybody wants to be so cool, be in the in crowd. Got the hottest clothes, the hottest shoes, reading the tabloids, and we're flossing in the club. But the freshest thing that you can do is guess the one you love. Kindness is timeless, love is so easy to give. It just takes a moment to show somebody that you care. Kindness is timeless, yeah. One day be out of style. In the car that you're driving, one day we'll max out in miles. Your hair and your makeup, and the time that it takes up. Can you take the same care of giving someone your love? Kindness is timeless. Love is so easy to give. It just takes a moment to show someone you care. Kindness is timeless. Someone you love. Give someone your love. Give someone your love.

seems like so long ago. This place I'm in, remind myself of the times I used to rip and run, shoot my guts out for fun. As time passed by, I changed my point of view, started to search for someone like you. You made me feel so much love from the heart, enough to know we'll never part. I want to be one, be one, be one. That's all I want to do. I want to be one, be one, be one, be one, be one. That's all I want to do. I want to be one, be one, be one, be one. That's all I want to do. I want to be one. Someone from a dream, you came to me in time of need. You are the best, you're different from the rest. You take the cake, for goodness sake. I took you out to prove that it's true. The greatest love I ever knew is in my arms for more than just a night. 'Cause baby, now you are my life. I keep on wanna be, yeah. That's all I want to do. Les saluda Emilio Sánchez, esto es Visa Múltiple FM y ahora vamos a regresar por primera vez en el programa de hoy al Reino Unido y concretamente nos vamos a Inglaterra. El turno es para un hombre que se dio a conocer como integrante de la banda The Police. Su nombre real, Gordon Matthew Sumner, el nombre con el que todos lo conocemos, Sting. Esta es una canción que es uno de sus grandes éxitos, esto es de 1993, del álbum Ten Summoner's Tales, y es uno de sus clásicos junto a Englishman in New York, Roxanne, Message in a Bottle, Don't Stand So Close to Me, Every Breath You Take, Fields of Gold. Dice así: If I ever lose my faith in you. You